Mujeres con historia. El siglo XX fue azotado por dos guerras mundiales. Grandes países del continente europeo sufrieron su devastación y la población, como pudo, se repuso con valentía y tesón. En semejante contexto vivió Lise Meitner, física austriaca de origen judío, que creó el término de fisión nuclear. En 1878, Austria ponía impedimentos para que las mujeres recibieran estudios básicos. Prácticamente ninguna terminaba la secundaria y los estudios superiores estaban vetados. Menos mal que las normas educativas cambiaron con el tiempo. Lise había nacido en Viena el 7 de noviembre de ese año. Era la tercera de 8 hermanos. Su familia, de origen judío, se preocupaba por la formación intelectual y musical de sus vástagos. El padre era un próspero abogado y disponía de una gran biblioteca en la casa familiar, lugar que sus hijos visitaban con frecuencia, trasteando, hojeando y sobre todo leyendo todo lo que suscitaba su interés. En Viena comenzaban a dejar que las mujeres pudieran estudiar algo más, aunque seguían reticentes a que entraran en la universidad. En 1901, con casi 23 años, Lise conseguía ingresar en la universidad por fin. Tuvo la suerte de tener como maestro a Ludwig Boltzmann, el cual le contagió su amor por la física. Él afirmaba que con la física se libraba la última batalla por obtener la verdad. Lise descubrió gracias a él que esa sería su verdadera vocación y desde entonces puso todo su empeño en obtener el doctorado, objetivo que consiguió en 1906. Un año más tarde, viajaba a Berlín resuelta a poner en práctica sus conocimientos y recibió clases de Max Planck, físico alemán considerado el padre de la teoría cuántica. Su expediente académico era intachable e intentó encontrar trabajo en el Instituto de Química Kaiser Wilhelm de Berlín, dirigido por el profesor Emil Fischer. El problema es que Fischer era un misógino declarado, totalmente en contra a que las mujeres ejercieran como científicas. Llegados a este punto, hay que recordar que el mundo científico en ese tiempo era muy cerrado. Y si ponían en cuestión determinadas hipótesis o estudios de los colegas varones, imaginaros lo que pensaban cuando una mujer postulaba o defendía cualquier teoría. Prácticamente, se lo tomaban a chufla. Y a no ser que viniera avalado o acompañado por nombres de científicos masculinos que acreditaran el estudio, ni le prestaban la más mínima atención. El que sí se fijó en las posibilidades de Lise fue Otto Hahn, químico alemán que trabajaba para Fischer en el campo de la radioactividad. Otto eligió entre los cientos de candidatos que se presentaron para ocupar el puesto a Lise como la persona más idónea para colaborar con él. Por supuesto, Emil Fischer puso sus condiciones. Primero, que no se le ocurriera entrar en el laboratorio del instituto para trabajar. No quería ver a ninguna mujer pululando por los pasillos. Si quería que fuese su colaboradora, tendría que realizar los experimentos en el sótano del instituto, donde estaba ocupado un taller de carpintería. Y al más mínimo contratiempo, por supuesto, la echarían a la calle. A Lise no le importó que le pusieran tales condiciones. En Viena ya había tenido que superar muchas dificultades hasta conseguir su meta. Ahora que lo tenía al alcance de la mano, no iba a protestar por lo que le parecían detalles de un científico bastante arcaico. Enseguida demostró que estaba cualificada para el puesto. Su mente lúcida, su disposición al trabajo en equipo y su carácter sereno consiguieron lo impensable, que 2 años más tarde pudiera usar el laboratorio como otro científico de plantilla. Algunos colegas, pese a todo, no la tenían en cuenta, solo por el hecho de ser mujer. Pero Otto, que trabajaba codo con ella, sabía de su valía y luchó porque se le reconociera su contribución al trabajo en común. La estrecha colaboración entre ambos fructificó durante 30 años. Si bien durante la Primera Guerra Mundial sufrió una interrupción en su trabajo cuando Lise sirvió como enfermera del servicio de radiografía, pero al término del conflicto reanudaron su colaboración. En 1918 comenzaron a obtener los primeros resultados y descubrieron el protactinio, un nuevo elemento químico. La austriaca emprendió una nueva etapa impartiendo clases en la Universidad de Berlín. Esta faceta se le daba estupendamente. No en vano, había tenido a los mejores profesores y sabía cómo captar la atención de los estudiantes. De ese modo se convirtió en la primera mujer profesor de física de Alemania. En ese tiempo compaginaba su labor de profesora con la de científico de laboratorio y antes de 1937, gracias al trabajo en común con Otto, habían conseguido identificar 9 elementos radiactivos. Cuentan que en cierta ocasión, los editores de una enciclopedia estaban muy interesados en hablar con el profesor Meitner para que les diera su opinión sobre la radiactividad. Cuando comprobaron que era una mujer, el interés se difuminó por arte de ensalmo. En aquella época, científicos de diferentes partes del mundo competían por conseguir resultados positivos sobre la radioactividad nuclear. En Francia, el matrimonio Curie había abierto el camino. Su hija Irene junto a su esposo Jean-Frédéric Joliot siguieron profundizando y descubrieron la radioactividad inducida. Más tarde, en 1934, el italiano Enrico Fermi produjo isótopos radioactivos por el bombardeo de neutrones. Y desde Alemania, Otto y Lise estaban a punto de descubrir un nuevo avance en este campo de investigación. Su progreso iba en aumento y la impaciencia agitaba sus corazones. La vida de Lise no había sido un camino de rosas, pero ahora que parecía que todo transcurría con normalidad, una nueva amenaza tomaba forma. En Alemania, Adolf Hitler, fundador del Partido Nacional Socialista, había conseguido hacerse con el poder en 1933. Desde ese instante comenzó a ejercer su autoridad, obligando a cientos de científicos, al igual que de otras disciplinas relevantes, a abandonar sus cargos solo por el mero hecho de ser judíos. Daba igual que estos fueran brillantes en sus cometidos o que ya no practicaran su religión. De hecho, Lise se había convertido al protestantismo hacía años. A Hitler y a sus acólitos lo único que les importaba era apartarlos para después eliminarlos. Lise en un principio se libró al ser austriaca de nacimiento, aunque quedó marginada dentro del Instituto Kaiser Wilhelm, ya que a partir de entonces no la dejaron investigar. Sin embargo, Hitler no tardó en poner en práctica sus ideas expansionistas como líder del futuro imperio alemán, y Austria estaba la primera en la lista. En esos días Lise vivió un tiempo de oscuridad y temor. Algunos habían huido intuyendo lo que se avecinaba. Ella se resistía, pero en marzo de 1938, cuando los alemanes invadieron el país austriaco, comprendió que debía huir. Con la ayuda de Koster y Fokker, dos físicos holandeses amigos suyos, marchó a Holanda para más tarde establecerse en Suecia, donde inició allí sus trabajos de investigación atómica en el Instituto de Malmskillnad de Estocolmo. Skillnad contrató a Lise como una mera colaboradora, ya que tampoco era muy proclive a dar crédito a las láminas científicas. Lise volvió a resignarse asumiendo su nuevo cometido. Por lo menos había conseguido sobrevivir y podía seguir investigando. Además, por aquel entonces, su sobrino Otto Fritz, que había heredado su pasión por la física, se encontraba en Suecia especializándose en física nuclear y fue a visitarla a Kungälv, donde ella residía. Meitner y su antiguo colega Otto Hahn habían retomado su colaboración. Otto necesitaba de la intuición de la austriaca, habían compartido muchos años en el laboratorio y se habían quedado tan cerca de obtener los ansiados resultados. Decidieron entonces reunirse clandestinamente en noviembre en la ciudad de Copenhague para planificar una nueva ronda de experimentos que prosiguiera con su antigua investigación. Ella las haría en Suecia, mientras que Hahn haría lo propio en Alemania. En las navidades de 1938, Otto Hahn y Fritz Strassmann se ponían en contacto con su compañera de fatigas para comunicarle su éxito. Por fin habían descubierto que la colisión del neutrón con núcleos de uranio producía bario, pero no sabían cómo explicar este resultado. En enero de 1939, Hahn publicaba su hallazgo. Lise, junto a su sobrino Fritz, se pusieron a la tarea de encontrar una explicación lógica al hallazgo del bario. Dedujeron que el núcleo de un átomo podía ser dividido en partes más pequeñas. Así había sucedido con el núcleo de uranio, que se había separado para formar bario y criptón, acompañado por la expulsión de varios neutrones y gran cantidad de energía. De esa forma se explicaba el proceso y acuñaba el término fisión nuclear por primera vez para describirlo. Incluso se atrevieron a teorizar sobre el potencial de una reacción en cadena. Esta dilucidación la publicaría Lisa Milner en la revista Nature en febrero de ese mismo año. Este artículo además sirvió para alertar a otros científicos como Albert Einstein, que redactaron una carta de advertencia al presidente americano Franklin Delano Roosevelt sobre el potencial con el que se estaba experimentando. En 1939 comenzaba la Segunda Guerra Mundial y la ciencia iba a tener demasiado protagonismo. Tantos experimentos con elementos radiactivos llevados a cabo por científicos capacitados que habían logrado la fisión nuclear en laboratorio suponían un reto. El país que lograra disponer antes de una bomba atómica sería el que ganaría la guerra. La disputa se libraba entre Alemania y Estados Unidos. Ambos querían obtener el primer premio y para ello no reparaban ni en gastos ni en espionaje científico. Al final, Estados Unidos ganó la partida y ojalá jamás la hubiesen utilizado, porque todos sabemos las terribles consecuencias y secuelas que produce una bomba atómica. En 1944, Otto Hahn fue galardonado con el Premio Nobel de Física por sus investigaciones sobre la fisión. Las aportaciones de Lise Meitner y Fritz Strassmann fueron ignoradas. Es más, en esta ocasión, Otto prácticamente no dio valor al trabajo realizado por Lise durante los 30 años que habían colaborado juntos. En su exposición declaraba que él era el principal artífice del descubrimiento. Por si fuera poco, al estar Lise trabajando en Suecia desde 1938, contribuía al relato de Hahn, que afirmaba no haber tenido apenas contacto con ella desde ese mismo momento. Seguramente esta decisión no estuvo marcada por la influencia nazi, o quizás sí. En esos momentos no estaba nada claro quién iba a ganar la guerra, así que por si acaso al final ganaban los alemanes, el comité de elección decidió lavarse las manos como Pilatos para no tener que dar explicaciones incómodas. Todos sabían que era una gran científica, pero era mujer y para colmo judía. Meitner no realizó ninguna reclamación. Si su antiguo colega, el único que anteriormente siempre había defendido su trabajo, le daba de lado en un momento tan importante, no iba a ser ella quien desacreditara tan excelente labor. Algunos biógrafos dicen que en el fondo Lise no quería estar ligada a un proyecto que, si caía en malas manos, podría tener consecuencias indeseables. Sea como fuere, 2 años más tarde fue invitada por el National Woman Press Club de Estados Unidos al haberla nombrado Mujer del Año. La prensa americana la recibió como una auténtica celebridad. En 1949, con 71 años de edad, sus compañeros alemanes por fin reconocían su admirable aportación al mundo científico, concediéndole la medalla Max Planck de la Sociedad Alemana de Física. Este galardón supuso la reconciliación con sus paisanos. Atrás quedaba la terrible guerra, la persecución por ser judía y el exilio voluntario para poder ejercer su profesión. En 1966, nuevamente en América, se otorgó el premio Fermi a los verdaderos artífices de la fisión nuclear. Estos eran Hahn, Meitner y Strassmann. Por fin se rectificaba de algún modo el terrible error cometido con el premio Nobel de Física. Oficialmente, Lise se había retirado en 1947, aunque no fue hasta 1960 cuando dejó toda actividad para refugiarse en una pequeña cabaña en Cambridge, Inglaterra, donde residía impartiendo clases su querido sobrino, Otto Fritz. Meitner no se había casado ni había tenido hijos, sin embargo, volcó en su sobrino todo su amor. Ambos tenían en común muchas cosas: su entusiasmo por la música y, sobre todo, su pasión por la física. Aunque se hizo ciudadana sueca, conservó su ciudadanía austriaca hasta el final de sus días. Y dicen que cuando cayó enferma, no dejaba de añorar sus queridos paisajes patrios. El 27 de octubre de 1968 fallecía en Cambridge, a punto de cumplir los 90 años de edad. Puede que en sus últimos instantes se imaginara caminando por sus anheladas montañas austriacas. En 1992, el elemento químico 109 fue denominado Meitnerio, MT, en su honor. Y hoy hemos querido recordar a Lise Meitner, la madre de la bomba atómica, como la bautizó Albert Einstein, pero por encima de todo, una gran física y una gran mujer.